matrimonio, divorcio, nuevas nupcias y lo que viene después. Bueno, para entender qué es el divorcio, debemos entender primero qué es el matrimonio. Nadie se va a divorciar si nunca se casó. Pero los que se casan, la posibilidad de que se divorcien es muy grande. Bueno, ¿qué es el matrimonio? Es un pacto entre dos personas, un hombre y una mujer, sin compromiso matrimonial, que acuerdan entrar en ese pacto. ¿Y qué significa pacto? Permitan que el diccionario les diga, así como aparece en uno de ellos. Concierto o asiento en que se convienen dos o más personas o entidades que se obligan a su observancia. Más adelante dice, consentimiento o convenio que se suponía hecho con el demonio para obrar por medio de él cosas extraordinarias y sortilegios de no agresión. Convenio temporal, por último dice, entre dos o más. Yo creo que todo eso ustedes entienden. Ustedes saben que hay quienes hacen pacto con el diablo. Bueno, por eso también se menciona en el diccionario. Un pacto es simplemente un contrato. Tiene una sola razón. Los que firman en el matrimonio son dos personas, un hombre y una mujer. Se comprometen. ¿Se comprometen en qué sentido? ¿Cuál es el compromiso? Porque en todos los pactos que firmamos o convenios o lo que fuera, hay ciertos artículos a los que nos atenemos. Bueno, ¿cuál es el contenido en el caso del matrimonio? Ambos entienden que se trata de una unión indisoluble, téngalo por cierto. En Marcos, y no uso la cita de Mateo deliberadamente, en Marcos capítulo 10, versículos 2 al 11 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer, a su esposa. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron a los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia, o sea, divorcia, repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. No estamos hablando solamente del divorcio, estamos hablando del divorcio y nuevas nupcias, porque el divorcio puede justificarse. Ambos componentes abandonan o deben abandonar a sus padres y formar su hogar. Es el segundo artículo en este pacto, el segundo. Bueno, ¿y cuál es el primero? Yo recién les... El tercer punto, ambos profesan la fe cristiana. Eso es muy importante. Vean lo que dice 2 Corintios 6, 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no hay más yugo que el matrimonio. Hay muchos otros yugos, pero el matrimonio es más yugo que cualquiera. Si alguno de ustedes no sabe qué es un yugo, pero ha visto una carreta tirada por dos bueyes, ha visto que hay una madera que se pone para unir a los dos, porque si no, cada uno iría por su lado. Y en el medio de esa de ese yugo hay un agujero, y en ese agujero hay una lanza que entra de madera, y le ponen allí algo para que no se salga, y entonces ellos tiran la carroza o lo que fuera juntos. Cuanto más parejos en estatura sean, tanto mejor. No, desigual sería poner sobre un buey y el otro lado sobre un caballo. Es desigual, no funciona. Pero hay muchos matrimonios que son un buey y un caballo. O yegua, depende. Da igual. Miren, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, de Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes van a un templo católico romano, por ejemplo, y encuentran lleno de ídolos. No se case, si usted es cristiano o cristiana, con una persona que le va a llevar a un lugar lleno de ídolos. Es claro esto. ¿Y qué acuerdo hay? Por eso dice. Y luego, por lo cual, bueno, antes de eso dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el tercer elemento en este pacto es ambos profesan la fe cristiana. Cuarto, ambos entienden sus respectivos roles. El esposo es la cabeza del hogar y la esposa es su ayuda idónea. Alguien una vez ilustró, y me gustó mucho eso de ayuda idónea. Dijo que es algo así como cuando en una pared hay un agujero y se busca un ladrillo que justamente entre ahí. Y eso es lo que ocurre con la esposa. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno, es cierto eso. Haré una ayuda idónea para él, no un estorbo, no una cascarrabia. No, una ayuda idónea, justamente para llenar el vacío que falta. Por eso el matrimonio entre dos hombres no sirve. Ambos entienden entonces quién es quién. ¿Y dónde está eso? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Ahí está. Entonces el varón es la cabeza del hogar. Algunos me han preguntado y dicen, ¿y si la cabeza no funciona? Bueno, hay que hacer algo. Pero en caso normal, cuando uno se casa, él es el que dirige la cuestión de la casa. Y miren lo que dice todavía en otro texto, aquí en Efesios 5, 22 al 27. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las casadas a sus maridos en todo. Hay mucho que discutir aquí, pero el principio es ese. Maridos, ahora para ustedes los muchachos, para nosotros. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La responsabilidad de la vida espiritual, incluyendo, aparte de la vida material, es del esposo. Él debe ser, por decirlo así, el sacerdote de la familia. 5. Ambos entienden que son únicos, los únicos responsables de la formación moral y espiritual de sus hijos si los tienen. Mucho cuidado. Ah, no, el pastor no hizo nada por nuestros hijos. Es usted la persona responsable, esposo y esposa. Dice en Deuteronomio 6, 5 al 9, Deuteronomio 6, 5 al 9, este ya es el quinto artículo del acuerdo, del pacto. Ambos entienden que son los únicos responsables de la formación espiritual de sus hijos. Ahora escuchen esto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ningún pastor ve a los chicos cuando se levantan y cuando se acuestan. Eso es papá y mamá. Versículo 8, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Vieron ustedes la cantidad de textos que hay por el edificio? Bueno, algo así tienen que hacer en la casa. ¿Cómo? ¿Quiere que escriba lleno de textos? Bueno, si no quieren así, pueden colgar algunos textos para ir cambiando si quieren. Pero yo no tengo ningún problema de parchar con textos. Así la persona que viene, he visto a muchos que se paran allí y leen, porque al frente también hay. Y algunos parece que no pueden leer si no hablan. Entonces, en voz baja. Se ven los labios, igual como Ana cuando oraba y el sacerdote Elí vio que se movían los labios, pero no había voz. Bueno, con tanto interés leen, y otros están en el autobús que para allí porque hay semáforos más adelante y todo eso, y desde allí tratan de leer lo que está escrito. Entonces yo digo, si la Biblia me apoya aquí en Deuteronomio 6, 5 al 9, ¿por qué no hacerlo también en nuestro edificio acá? Primero tengo que dar el ejemplo en mi propia casa, y esta es la casa nuestra aquí. 6. Ambos entienden que el autor del matrimonio es Dios mismo, y que la única guía bíblica, o digamos infalible, para la felicidad y estabilidad del matrimonio es la Biblia. ¿Dónde está? Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto lo dice Jesús, pero cuando Dios dijo, el hombre soltero no sirve, debe casarse, pero no había con quién. Ya voy a arreglar esto. Y lo arregló. Vamos a Génesis 2, 18 y luego 21 al 24. Génesis 2, 18 y luego 21 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Bien? Cuando yo escuché a algunos predicadores, yo no sabía tanto de eso, pero algunos tienen algunas palabras medio pintorescas para todo esto. Y dicen que cuando Adán vio a ella y dijo, estaba admirado, porque Eva apareció de repente. Dios le quitó una costilla y Adán se levantó y tal vez lo único que tenía era la cicatriz. Y entonces vio a Eva y dijo algo así, porque le gustó. Y a ver, pregunten a los que se casaron, ¿por qué se casaron? Bueno, a alguien le gustó, por eso se casaron. Nadie les forzó, nadie les obligó. Ellos se casaron. Algunos muy mal, otros más o menos mal, otros bien y algunos pocos muy bien. 7. Ambos entienden que el adulterio es grave pecado, tanto contra el cónyuge como contra los hijos y contra Dios mismo. Malaquías 2, 14 y 15. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mujer de tu pacto, la palabra que estamos usando. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Si ustedes quieren saber qué significa esta última pregunta de Dios, es, ¿acaso Dios no es lo suficientemente sabio? ¿Por qué Él hizo que sea uno para uno? O sea, una para uno, o uno para una. Hay que cuidarse lo que uno dice, pues dice uno para uno, entonces son dos hombres. o una para una, son dos mujeres, y que ahora se admiten esos matrimonios en la perversión en el mundo que vivimos. Entonces, una para uno. Si él viera que es mucho mejor que sea uno para tres o uno para cinco, lo habría hecho, porque daba igual de la misma costilla hacer una Eva o hacer 100 Evas. Decir, aquí Adán tiene 100, ¿quieres la 100? Él quedaría, ¿qué hago? Me gustan, pero no sé qué voy a hacer con tantas. Bueno, escoge una. Y suponiendo que todas son idénticas, que va a tirar una moneda, tampoco tenía, para echar suerte. No, Dios sabía que lo mejor para el matrimonio es uno para una para uno. Hay otros detalles, pero no vamos a tocar ahora. Por eso en Hebreos 13:4 dice, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios, o los juzgará. Bien, el octavo, ambos entienden que Dios aborrece el divorcio y nuevas nupcias. Ambos, cuando firman el pacto, entienden que esto es matemático. Si Dios habla, no vamos a enseñarle a él cómo hacer, pues Dios, tú estás equivocado aquí. A mí no me funciona. Si no te funciona, no es porque Dios falló. Dice en Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, que quiere decir el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La falta de lealtad de uno de los cónyuges es uno de los peores males. 9. Ambos entienden que la privacidad es uno de los grandes aliados de todo matrimonio cristiano. La vida privada, solo para ellos. Los esposos, cuando se casan, hay un periodo de ajuste. Y ese periodo de ajuste tiene un poco de disgustos y que no entienden. El esposo viene, todavía recién casado, y dice, mi mamá nunca hacía así. ¡Pero yo no soy tu mamá! Bueno, eso ya anda mal. Él lo dijo, tal vez sin ninguna mala intención, pero debía haberse cuidado, porque ya se casó, ya no es la mamá. Y en ambos lados puede ser así. Por eso, la privacidad es lo mejor. Porque si está la suegra y le dice, querida nuera, así no, a mi hijo le gusta así, y comienza a darle instrucciones. Esa vieja bruja, ya... Con razón que dicen tanto de la suegra, ya se enojan. Y no es que ella es mala, y ella tampoco quería hacer ningún mal. Pero, si hubieran vivido aparte, la mejor relación entre casados y sus respectivos padres es la distancia. Tenemos nuestra vida acá y ustedes tienen allá. Si sale mal la comida, salió mal, hay que hacer de nuevo, la próxima vez va a salir mejor, y algo así. No quiero que nadie se meta, cada uno dice, en mi nido, es mío. Entonces, noveno, ambos entienden que la, bueno, ya dije eso, ¿verdad? Que la privacidad, pero no di el texto, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dejará, esa es la palabra clave aquí, se aleja. 10. Ambos entienden que para la plena felicidad formarán parte de una iglesia genuinamente cristiana, no para que enseñen luego a sus hijos, sino porque ellos mismos quieren cooperar. Y oiga esto, Hebreos 10:23-25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, estimulándonos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eso de congregarnos es tan importante. Ahora, ¿cómo lograr todo esto? ¿Cómo lograr cumplir con este pacto? Bueno, en Mateo 7:24-27 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Ajá, así. Eso está en Mateo 7, 24 al 27. Aquí podemos ver a dos constructores, dos terrenos diferentes y finalmente dos resultados totalmente diferentes. Y Jesús habla de la lluvia, ríos, vientos que golpearon los dos edificios. Uno fundado sobre una sólida roca y el otro le cavaron un poquitito allí y prácticamente edificaron sobre la arena. Mientras no vinieron ríos, ni lluvias, ni vientos, ni tormentas, ni inundación, los dos edificios eran buenísimos. Ahora cambia edificio por hogar, la lluvia por problemas emocionales, físicos, financieros, incluso espirituales. Todos estos definitivamente vendrán en algún momento. No importa cuánto usted diga, mi matrimonio será un chuchi todo el tiempo. No va a ser eso. ¿Qué hizo la diferencia entre ambos edificios? Después de todo, la diferencia estriba en el terreno sobre el cual se fundaron los dos edificios. La diferencia entre los esposos está en quién es realmente la base, cuál es el centro de encuentro de los esposos. Por ejemplo, el que vive en el mundo no sabe esto, el que no tiene a Cristo como su Salvador. Pero quienes confiamos en Cristo decimos, si me voy a casar mañana, me voy a casar con una cristiana, dice el joven, y no con una no cristiana. Porque yo sé que los problemas vendrán. El único lugar donde no hay problemas es en el cementerio, y allí nadie se casa. Entonces, puesto que así es la cosa, ¿dónde vamos a llevar nuestros problemas? Nunca hubo tantos consejeros como ahora. El otro día alguien me preguntó, ¿usted hace consejería? Fue por escrito. Yo le contesté una interesante epístola. Yo eso no hago. Primero, yo no sirvo para eso. Segundo, yo no creo en eso. Porque si alguien busca consejero, de verdad, necesita, sabrá dónde encontrarlo. Y no será un profesional. Va a encontrar en sus padres, si ellos tenían una buena vida matrimonial. Va a encontrar en alguien de la iglesia, etcétera. No va a buscar profesionales. Esos, por lo general, no sirven. Ellos tienen mucha teoría, mucho humo en la cabeza, muchos títulos. Usted se impresiona. Y hablan muy bien. Son muy suaves en sus palabras y muy recogidas las palabras para que usted se sienta bien y no tenga problemas, no solo para pagar la entrevista, sino volver otra vez. Porque ¿de qué sirve un cliente que viene una vez y no viene más? Tiene que venir otras veces. ¿Cuál es entonces el denominador común y por qué se casan cristiano con cristiano? Jesucristo. Por ejemplo, ella se ofende porque él la ofendió, de verdad la ofendió. Pero ella sabe que el Señor enseña que hay que perdonar. Y no tiene otra alternativa. Le gustaría darle una patada. Máxime si es más alta que él y puede hacerlo, físicamente hablando. Pero no lo va a hacer. La misma cosa con él. Incluso si hay grave situación, hay algo que los une. Cristo es el centro. Y ambos pertenecen al mismo amo. Por eso no hay problemas. Es decir, los problemas que hay se resuelven. Los problemas son necesarios para que aprendamos a resolverlos, porque más tarde o más temprano vendrán otros peores. Así que ya sabemos qué es el matrimonio. ¿Y qué es el divorcio? Qué buena pregunta, ¿no? Aunque pareciera que todos sabemos exactamente qué es el divorcio, yo creo que muchos, la mayoría, saben apenas un poco y dicen, A mí me gustaría esa otra y no esta porque no me gusta para nada, pero no lo me voy a divorciar, pero la Biblia dice que no. Bueno, en primer lugar, el divorcio es como la amputación de un miembro de su cuerpo. Piense, amputar una pierna, un brazo, algo por el estilo. ¿Vio usted alguna vez a una persona con una pierna ortopédica? Creo que sí. ¿Vio una persona con un brazo ortopédico? Algunos incluso tienen como gancho, así para poder por lo menos tomar algo, porque no tienen el antebrazo desde el codo en adelante y la muñeca y la palma, no tienen. Perdieron. Y se le pone lo que se puede. Yo he visto. ¿Da lo mismo una pierna o un brazo ortopédicos que lo que uno tiene? ¿Lo que tiene en su cuerpo? No. ¿Se dejaría usted que le cortaran un brazo o le cortaran una pierna? ¡Ay, cómo me gusta esa ortopédica! ¿Haría usted eso? No. Usted lo hace cuando toda su vida ya corre peligro. En el matrimonio es exactamente esto lo que ocurre. Cuando Dios formó a la primera pareja, ¿recuerda lo que dice la Biblia en Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? ¿Dos personas? No. Una. Y no dice que cuando nació el primer hijo, entonces ya son dos, ni tres. Solamente ellos son una sola persona. Así que cuando usted se divorcia, usted está cortando ya sea el brazo o la pierna algún miembro importante de su cuerpo y quiere deformar su vida voluntariamente. Yo quiero ser deforme. Yo quiero aparecer como no tan bien como Dios hizo. Y tanto Dios hizo al hombre como a la mujer y también el matrimonio. Es asunto que Dios hizo. Ahora notemos la conversación entre el Señor en el famoso capítulo 19 de Mateo, 4 en adelante. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? A la pregunta que si está bien divorciarse y volverse a casar. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Versículo 6 de Mateo 19. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Estamos en un asunto de Dios, no del hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron pues, sus discípulos, perdón, si así es la condición del hombre con su mujer, es decir, con la esposa, no conviene casarse, mejor me quedo soltero. ¿No? Entonces les dijo Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay muchos hombres que dicen, soltero me siento mucho mejor. Me quedo así. Pablo mismo aconseja. No se sabe si Pablo era viudo o nunca se había casado. Pero él aconseja que quedarse como él. Cuando él escribió, no tenía esposa. No se habla en ningún lugar que él haya tenido. Notemos otro texto. Yo no voy a elaborar esto, no voy a explicar este de Mateo porque ya lo expliqué muchas veces y todos aquellos que me escuchan con frecuencia ya han escuchado cuál es el significado. Pero vamos a 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Cuánto tiempo la esposa tiene que vivir con su esposo mientras él vive? ¡Ay! Pero tiene una salud tan fuerte, ¿cómo voy a aguantar? Pero esto es lo que dice la Biblia. Y si esto no le convence, vaya a Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido. Hay una ley de Dios, hay una ley humana, es decir, registro civil y demás, y hay una ley del marido. La ley del marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ay, no me gusta eso, dirá alguien. Yo no escribí esto, cuando yo nací ya hacía 1900 años que estaba escrito. En Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Uno de los problemas mayores del divorcio es realmente la falta de lealtad. Segundo, el divorcio es el quebrantamiento de una institución divina, no humana solamente. Quienes se divorcian quebrantan el sagrado compromiso matrimonial instituido por Dios. Quebrantan el derecho de los hijos para contar con ambos padres. ¿Qué derecho tienen los esposos sin considerar que sus hijos necesitan de papá y mamá? Rebajan o devalúan la unión de Cristo con la iglesia. El matrimonio se parece demasiado, entre esposa y esposo, a la relación entre Cristo y la iglesia. Dan origen a otro divorcio, ya que generalmente los hijos de padres divorciados hacen lo mismo. Lo mismo ocurre con el otro, supóngase. El esposo abandona a la esposa, se divorcia y va y se casa con otra. ¿Qué hace ella? Hace lo mismo. Pero aunque no lo haga, él se casa con otra, ya sea con una casada o soltera. Si es casada, hay otra cadena de adúlteros por parte de ella también. Permítanme contarles un caso. Eso me pasó a mí. Fue en California. Un amigo mío, que me conocía hacía mucho tiempo, estaba en el pastorado, tenía una congregación bastante linda, y me dijo, yo quiero que vengas a tener unas conferencias acá. Es decir, viernes por la noche, sábado, y era 2 horas de viaje por carretera, no era lejos. Yo fui, estaba él y estaba el hermano de su esposa, y estaban los dos niños pequeños. Charlamos, dije, ¿dónde está tu esposa? Oh, nos dice, ella se fue a tal ciudad porque tenía que rendir justamente no sé qué. Y ella era, su profesión era docente, ella enseñaba en una escuela. Y bueno, tuvimos las reuniones, ella había sido siempre organista, pero esa vez no había organista, pero ella tenía un pequeño coro y todo eso, yo hablé allí, todo, se reunían, todo terminó. El lunes por la mañana iba a salir, de regreso. Me dice, ¿puedes quedar un rato más? Sí. No, yo quiero hablar contigo. Bueno, no es que mi esposa se fue allí a rendir algo. No, ella está en la ciudad, en algún apartamento. Y ahí comenzó a contarme la historia. Llegó un momento que ella no le quería. Va y se enamora de un colega, padre de 5 hijos. Por supuesto, descompone totalmente ese matrimonio. Todavía cuando eso, ella no estaba con él. Y yo le dije, ¿dónde está ella ahora? Bueno, ahora dice, ya era lunes, ahora está enseñando en la escuela. Es justamente por donde vas a regresar. La escuela está en tal parte y se llama así, así, no sé cuánto y todo eso. Y yo dije, bueno, ¿cómo se llama? Me dio el nombre. Yo fui. La llamé. Ella sabía que yo iba a estar allá. Yo nunca la había conocido antes. Yo le dije, ¿por qué no vamos, tomamos un café o algo así, charlamos un poco? Sí, vamos. Y fuimos. Lo primero que me dijo, no me hable que yo regrese con él. Después yo me di cuenta que la razón principal era porque ya había arreglado con otro. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. El hecho sin mancilla. Hebreos 13:4. ¿Cuán serio es esto? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es falta de lealtad. Puede haber muchos problemas. Puede que el esposo sea infiel a la esposa. ¿Qué otro recurso hay aparte del divorcio? El perdón. Por eso ambos deben ser cristianos. Si se casó con una incrédula, ella no le va a perdonar. O si él es incrédulo, él no le va a perdonar y va a hacer cualquier cosa. Yo no creo que los que se divorcian realmente piensan el daño que se están haciendo y están haciendo daños a otros. En tercer lugar, el divorcio es la más triste de todas las despedidas. Yo ya he visto a divorciados. Si usted pierde sus bienes, tal vez en un incendio, incluso su casa, su automóvil, pierde todo. Si pierde, digamos, a uno de sus hijos, un hijo o una hija, se murió en un accidente o lo que fuera. Bueno, si debido a la muerte usted ha quedado solo o sola, es pérdida, sobre todo si vivió bien con su cónyuge. Si ha perdido la salud a temprana edad y no la puede recuperar y sabe que el resto de su vida va a ser así, tal vez en silla de rueda, es pérdida. Pero nada es tan grave como perder al cónyuge. A veces por puro orgullo. El divorcio y nuevas nupcias no es un accidente, no es inevitable, es evitable. No resuelve los problemas del matrimonio. Ningún divorcio resolvió un solo problema. En el quebrantamiento de la santidad del matrimonio y la adulteración de una institución divina, no es solución. Esto nada soluciona. El divorcio y nuevas nupcias no son de origen divino, son de origen satánico. Él sabe lo que está haciendo, él mide por adelantado. Todos los divorcios son, presiden, no el juez tal o cual, o el pastor tal o cual, que también muchas veces dicen esa es la solución. El que preside un caso de divorcio es Satanás en persona, el doctor diablo. Ante él sí que se regocija. Satanás está realmente furioso al ver un matrimonio feliz, y sobre todo un matrimonio que está a punto de divorciarse, pero se reconcilia. El otro día un hermano me contó aquí que ya se iban a divorciar, ya íbamos para el divorcio, para separarnos, que ya sería la última vez que estamos juntos. En eso llega la noticia que murió uno de los familiares de uno de ellos en el exterior. Inmediatamente tuvieron que detener todo y la persona de ambos, no sé si era ella o él, tenía que viajar al exterior para estar en los sepelios. Y eso deshizo el intento del divorcio. Y hasta el tiempo que yo los fui a ver, ya para eso se habían reconciliado totalmente. A veces es tan fácil, y otras veces Dios, como en este caso, intervino y permitió que ese familiar viviera hasta ese mismo momento, o permitió que en ese momento, cuando murió la persona, ellos intentaran lo que nunca debían haberlo hecho, y menos mal que no lo hicieron. Ahora, ¿cuál es o cuáles son las razones por qué se divorcia? Hay muchas razones. Algunos por cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes el caso ese de Richard Burbank, que cuenta que una pareja en Rumania se había divorciado y mucho tiempo estaban cada uno por su lado? Y después se reconciliaron y dijeron, bueno, ya vamos a intentar de nuevo. Muchos hacen eso. Problema que no siempre continúan bien. Pero otra vez hubo otro desacuerdo y de nuevo se divorciaron. Se divorciaron o se separaron, pues ya no sé si volvieron a normalizar legalmente su matrimonio. Y al final, un día, volvieron otra vez y dijeron, sentados allí juntos, qué tontos que éramos. Por algo tan tonto divorciarnos. Y en eso, una rata corrió. Y ella dijo, una rata, él dijo dos, una, dos, una, dos. Discutieron tanto que eso ya fue divorcio para siempre, la rata. Y más o menos esas son las cosas por las que la mayoría se divorcia. Porque nosotros tenemos tanto a nuestro favor. Yo pienso a veces que la tentación para divorciarse es muy fuerte. ¿Y qué hacer con la tentación? Abran en sus Biblias en Lucas capítulo 4, versículos 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, ahora ya el diablo usa, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Escuchen, casados. Él cuando incita a que se divorcien y luego como que se supera todo, es solo por un tiempo. Él volverá. Pero lo interesante es cómo Jesús trató esto. O sea, cuando nosotros tenemos este problema, hay algo que está escrito sobre el matrimonio. Después de todo el matrimonio, aparece ya en Génesis, en las primeras páginas, y continúa hasta el final, porque al final se convierte en un gran matrimonio, en una gran boda que comienza en el cielo y continúa en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, que es la iglesia y Cristo. Es tan maravilloso todo esto. Así que todo sobre esto escrito está. Entonces, para cada problema está escrito. Vamos a suponer así. El hombre dice, mi esposa se está haciendo fea. Yo no pensaba que va a ser así, porque yo no tenía ninguna experiencia. Pero hay otra que me gusta mucho. Y entonces, pero escrito está. No adulterarás. Ahí está. Le para el carro al sinvergüenza. El sinvergüenza no es el hombre, es el diablo. El hombre también, si se deja llevar por él. Pero es tan fácil echar mano de lo que escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Estamos hablando de un matrimonio cristiano, no estamos hablando del profano. Ahora, ¿cómo obtuvo nuestro Señor la victoria sobre el diablo? Bueno, siempre la misma cosa. A ver, ¿qué está escrito? Si postrado me adorares, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. No a ti. Yo sé quién eres. No lo voy a hacer. Dios dice no, y si Él dice no, esa es la verdad. Creo que esta fórmula se aplica muy bien para el caso de los matrimonios. Cuarto, divorcio y nuevas nupcias da por resultado un matrimonio adulterado. Es matrimonio, pero adulterado. Nuevas aventuras no lo harán feliz. Nuevo cónyuge no lo hará feliz. El adulterio, digamos, consumado, tampoco hace feliz a nadie. Usted puede dar todas las vueltas que quiera a la cuestión divorcio y nuevas nupcias, siempre va a parar en lo mismo. Una palabra que define, comienza con P, pecado. ¿Y por qué se divorcian, los que se divorcian. Bueno, yo elaboré una lista, aparte de lo que dije de la rata, eso es solamente una ilustración. Pero yo le voy a dar una lista que yo supongo, porque como persona que viví casado por 44 años, tengo alguna experiencia en el matrimonio, buena y mala. No fui el mejor esposo, ni el mejor padre, ni el mejor hombre del mundo, pero vivimos todos estos años. Dirá usted, no, porque ella era muy buena, sea lo que fuere. En el matrimonio ambos tienen que ser un poco buenos por lo menos. Siempre uno es más bueno que el otro. Pregunten a los hijos. Y yo elaboré una lista, y después le voy a dar otra lista que aparece en un estudio que hicieron, bueno, grupos que velan por las familias y todo eso, no tiene nada que ver con cristiano. Uno, ausencia del temor de Dios, para mí. Dos, intolerancia recíproca. Ni uno ni el otro quiere tolerar. Supóngase, el esposo viene y ve una toalla tirada en el baño, en el piso. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera una toalla pudiese? ¡Ah! Y ella simplemente, ¿qué costaba agacharse? Hasta le hace bien para la cintura. Si yo a esta edad me agacho como decir, ¡ay, no hay problema! Agacharse y llevar la toalla y poner ahí. Y después decir, querida, ¿quieres que te diga algo? ¡Ay, tesoro, por favor! No dejes tirada la toalla ya. Y bueno, hay maneras para decir las cosas. Y hay otras maneras también. Intolerancia. Tres, egoísmo. Cuando uno de sus miembros lo que quiere es todo y para el otro nada. Cuatro, injerencia de familiares fracasados, pero buscan nuevos aliados. Quieren que también fracasen los hijos. Ellos no lo dicen y como que no quieren, pero en el fondo es eso. Necesitan más miembros en su club de fracasados. Quinto, orgullo que impide a una reconciliación o una reconciliación para evitar los conflictos. Es decir, la reconciliación siempre existe. Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Y tenemos diferencias. ¡No quiero que me digas nada! Bueno, así no se puede. Si la otra persona no quiere, no quiere. Matrimonio no es una sola persona, son dos. Dicen en inglés, para bailar un tango tiene que haber dos. Y eso se aplica a cualquier idioma. Seis, ausencia de lectura bíblica y oración entre ambos. No leen la Biblia, no oran juntos. ¿Para qué? Y no importa que sean cristianos. Siete, materialismo desenfrenado. Cada uno trabajan y claro, siempre vienen cansados y no tienen tiempo el uno para el otro, porque todo el tiempo está dedicado al trabajo respectivo. Es muy bueno trabajar, pero hay que dedicar tiempo también para el cónyuge. Ocho, sospechas infundadas. ¿Sabes qué? El otro día vi a tu esposo sonriente con una muy sexy y caminaba como camina, así retorciéndose, ahí estaba. Y yo los vi así, yo no sé si es cierto, y no le digas nada, por favor. Y clink, clink, clink, clink, clink, clink, todo sale. Eso es bastante común. Entonces, claro, ¿qué va a hacer ella? Y ya él viene y ella pálida, amarilla, como banana madura. ¿Qué te pasa, querida? ¿Qué te pasa, amor? No me abraces. Ya lo ve con otro. Porque creyó toda la mentira que le pasó a la otra. Y la otra es una busca pleito. El apellido, Doña Busca Pleito. Así nomás. Entonces, claro, sospechas infundadas. Hubiera preguntado. Bueno, él tal vez habría dicho. Es como aquel caballero que volvió medio tarde a su apartamento y estaba la esposa y dijo, ¿y por qué? Ay, dice, vieras, tuve que cargar todo lo que ella tenía para llevar. La llevé todo eso en mi auto y a ella también. Y tuve que ayudarle a subir las gradas, subimos allá, le llevé toda la comida, me senté, conversé con ella, me sirvió un café y todo. Tiene 95 años. Menos mal que dijo enseguida eso, porque ya sabía lo que podía esperar, porque era tan lindo todo lo que dijo, y había sido que él la trató de ayudar a una ancianita que estaba en el supermercado y él quería, se ofreció para ayudarla. Noveno, incomunicación e incomprensión. No hay diálogo. Décimo, irresponsabilidad en el trabajo. Pobre la esposa cuyo esposo no quiere trabajar. Siempre busca algo. Ah, y si no hay, yo soy arquitecto. Si no puedo trabajar de arquitecto, no me vengan a decir cualquier otra cosa. Yo soy yo. Ya ven ustedes el traje que uso y la corbata de seda y camisa blanquita y todo eso. No me vengan a decir cualquier cosa. Yo tengo que ser un ejecutivo. Me codeo con los grandes. Pues la pobre mujer. 11. Alcoholismo y malas amistades. ¿Cuál es la solución? Siempre volver a los principios bíblicos. Ahora, yo creo que se parecen los esposos que andan en este asunto. El cuadro de los matrimonios cristianos se parece mucho a la vida del hijo pródigo, porque como lo hizo él despreciando las comodidades y la vida tan abundante, el cuidado de su padre, hoy ocurre la misma cosa con los matrimonios. El hijo pródigo, en cierto modo, se divorció, no solamente de su padre, sino también de todo cuanto éste le ofrecía: seguridad, abundancia de bienes, amor verdadero, orientación para cada etapa de su vida, comprensión, socorro en caso de necesidad, en fin. Pero un día este pródigo pensó que debía haber algo mejor si se distanciaba del amor y el cuidado tan bondadoso y amoroso de su padre. Y un día ocurre lo mismo en el matrimonio cristiano. No más Biblia, no más concurrir al templo, no más vida devocional, no más vida de oración, no más lealtad al cónyuge, no más amigos, solo entre los hermanos de la iglesia, ellos son muy aburridos, huelen a neftalina. No más alimento para la vida sana, no importa. No más sobriedad y buena salud, no más amor de Dios, no más pureza y santidad. ¿Para qué quiero? Me cansa eso. Bueno, ¿qué ocurre después? Cuando llega a ese punto, se convierte en un cerdo. Así pasó con el hijo pródigo. Yo no sé si él gruñía cuando regresó, pero la Biblia no dice eso. Pero se parecía demasiado al cerdo. La única diferencia era que bípedo era y el cerdo es cuadrúpedo. Pero todo el olor de cerdo, dientes de cerdo, apariencia de cerdo, mirada de cerdo. El cerdo nunca mira hacia arriba, abajo. Papá, perdóname, así estaba hablando. Pero menos mal que regresó. Pero tuve que aprender hasta llegar al fondo. Pero vamos a ver ahora lo que dicen los expertos acá, en cuanto al divorcio. Uno, falta de comunicación entre los cónyuges. Yo no creo que eso sea lo primero, pero para ellos sí. Dos, problemas financieros. Tres, falta de compromiso de la pareja. O sea, comprometerse recíprocamente. Cuatro, cambio dramático en las prioridades. Cinco, infidelidad. Seis, fallar en satisfacer las expectativas o necesidades del cónyuge. Siete, vicios, adicciones o abusos de sustancias. 8. Abuso físico, emocional o sexual. 9. falta de habilidad para resolver los conflictos. 10. Un estudio reciente, dice, llevado a cabo por el Centro de Matrimonio y Familia de la Universidad Central de Creighton, sugiere que el tiempo, el sexo y el dinero son los mayores obstáculos para que las parejas jóvenes alcancen la satisfacción. Yo no creo esto, pero ellos lo dicen. 11. Otra estadística indica que la causa más frecuente de pelea entre las parejas es el dinero, seguido por los niños. 12. Según el Radfield Public Policy Institute, la presión a que se ven enfrentados los padres con un ingreso muy bajo hace extremadamente difícil que conserven sus trabajos y críen a sus hijos. Esto fomenta la inestabilidad en el hogar y, por supuesto, en el matrimonio. 13. Incluso otras estadísticas más actuales señalan que otro de los causales de divorcio es la adición a la internet en uno o ambos cónyuges. Eso es verdad. Algo hay en eso, que no solamente perjudica los ojos, la vista, sino también las relaciones con el cónyuge y con la familia. 14. Estudios conducidos por The British Snoring and Sleep Association. Es decir, snoring es, ¿cómo se dice? Cuando dice, ¿qué es eso? Ronca. Los roncadores. ¿Por roncar? No, le dan un codazo y ya está. ¿Y recuerdan aquella que el esposo se dormía en el templo? Y ella se compró un pedazo de queso suizo, pero de ese que tiene hasta gusanitos y eso, porque eso es delicatez para los europeos. Es muy rico, dicen ellos, pero tiene un olor. Y entonces el esposo se dormía sobre el hombro de la esposa y ella sacaba de su carterita y le pasaba. Saca los pies, vieja. Che, vieja, saca los pies de la almohada. Y seguía durmiendo. Así que hasta eso de snoring es el problema. Según la doctora Nancy Richman, del Departamento de Pediátrico de la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson, en New Jersey, hay una posibilidad bien alta de que el padre de un niño enfermo abandone la familia tan pronto nace el niño. Y eso es verdad. La doctora Richman informó en la publicación Demography de agosto del 2004 que tener un niño con mala salud disminuye las posibilidades de que los padres vivan juntos por 9 a 10 puntos. Demasiado. 16. Los estudios también indicaron que las parejas que se casaron entre las edades de 23 a 27 años se divorciaron menos que quienes se casaron siendo todavía adolescentes. Eso es matemático. No tenían la menor idea de lo que hacían. Y por último, estas investigaciones asimismo demostraron que las parejas que viven juntas antes de casarse, contrariamente a la idea popular, son más predispuestas a divorciarse que quienes se casaron sin haber cohabitado previamente, es decir, que no habían vivido juntas. Bueno, eso es cierto. ¿Qué se obtiene a cambio? Es que quiero dejar de parecerme, dice el incrédulo, a un hijo de Dios. La palabra clave aquí es volver al Padre. ¿Quién es el Padre de la pareja? Dios. Es por ahí por donde hay que comenzar. No es por la reconciliación entre ambos. Por eso los consejeros no sirven. Porque primero cada uno debe saber, he pecado contra Dios. El hijo pródigo volvió y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero el cielo, que es sinónimo de Dios. Al reconocer esto, el cónyuge, es muy probable que el ofendido, que todavía no lo reconoció, puede ser él o ella, llegue a la misma conclusión. Uno debe comenzar. El padre no ofendió al hijo. El hijo ofendió al padre. El cónyuge, aunque ofendió, es decir, el esposo a la esposa o la esposa al esposo, si intentó el divorcio como solución, ofende a Dios el padre. Y primero debe resolver esa cuenta, ese problema. Una vez resuelto aquello, lo otro va a ser demasiado fácil. Entonces, ¿en qué quedamos con la cuestión de los divorcios? ¿Vamos a seguir aceptando que eso está bien? Permíteme decir esto. Para aquellos que se divorciaron y se recasaron, a mí no me interesa si ustedes son felices o infelices. Eso es cosa de cada uno. Depende de cómo se mide la felicidad y la infelicidad, respectivamente. Lo mejor de todo, si no funcionó, tal como dice el apóstol Pablo, muy claro, sepárese. La separación no es divorcio. Divorcio es otra cosa. Porque no está obligado el esposo o la esposa a aguantar a veces una situación inaguantable. Quiero que ustedes vean en 1 Corintios capítulo 7. Está muy claro allí. Versículo 10 del capítulo 7. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la esposa no se separe del esposo. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su esposa. ¿Cómo? Y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene esposa que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una esposa tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula, su esposa, en el marido. Y ahí continúa. Bueno, si el esposo no puede aguantar y tiene que separarse porque ya no puede vivir, o la esposa, porque el esposo puede ser violento y es un peligro. Puede venir y llevar una olla y ¡pau!, romper la cabeza. La olla no se rompió, pero los sesos ya cayeron de la cabeza. Eso es peligroso. Bueno, hay que separarse, hay que alejarse. Pero aún así el divorcio no se justifica. Si es necesario, con el tiempo tal vez sea necesario. Uno tiene que medir muy bien todo esto. Uno dirá, bueno, pero si él me es infiel, ¿qué me queda? Bueno, si usted se divorcia, no se vuelva a casar. Quédese como está. Pero hay una cosa. Aquellos que se divorcian y se vuelven a casar, tienen matrimonio. Es un matrimonio no legítimo. Es ilegítimo. Es adulterado. No es auténtico. Es hecho por los hombres, no por Dios. No esperen ningún tipo de satisfacción. Ya vendrán días mucho peores de los que tendrías con tu matrimonio original. Yo quisiera preguntar a cuántos me escuchan, ¿cuántos de ustedes realmente creen que el divorcio es un flagelo, que es algo que entró con pie firme hasta entre los cristianos bíblicos fundamentales como si fuera algo normal? Porque nadie quiere sufrir. ¿Hay alguien aquí que quiere sufrir? Repito, si esto trae peligro físico, hay que hacer algo. Pero si no hay peligro físico, lo único que queda es seguir aguantando. Tal vez Dios en su misericordia haga que el cónyuge inaguantable muy pronto dé el último pataleo. Y esa va a ser la solución. Y usted dirá, Señor, gracias, me lo sacaste de encima. Ahora te agradezco de todo corazón. suponiendo que usted no está segura si él fue al cielo o a dónde. Pero si fue al cielo, gracias, Señor, contigo andará mucho mejor que conmigo. Yo no lo aguantaba, pero ahora, nuevo, en tu presencia, la cosa ha cambiado. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes a velar por nuestros hogares, nuestros matrimonios, todo cuanto somos, para que la misma institución tuya, y nosotros somos parte de ella, haga que muchos de aquellos que no han buscado refugio en ti, deseen una vida unida contigo, te busquen si nunca te han buscado. Y que todos aquellos que todavía tal vez no enfrentan problemas y creen que no les vendrán, sepan que más tarde o más temprano, y mucho mejor que cuanto antes, estrechen su comunión contigo y entre ambos. Y de esta manera el enemigo tendrá poco campo de acción. Y que siempre recordemos lo que está escrito en lo que a matrimonio se refiere. Gracias te damos por darnos la capacidad y la sabiduría para entender la seriedad de esta institución tuya, tan maravillosa, que es el matrimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.